Hola, buenos días. Muchísimas gracias por convocarnos y bueno, agradecer primero, celebrar que el encuentro sea la sede de acá de Pilar, ¿no? Más que nada eso, celebrar eso, porque es la primera vez que en Pilar se va a hacer el encuentro de mujeres travestis y trans y no binarias. Me imagino, ¿no? ¿Cómo fue esa asamblea donde, bueno, se termina eligiendo? Porque este año las sedes propuestas eran varias nuevas. Malvinas Argentinas era una de las sedes nuevas también, que estaba propuesto, no recuerdo bien cuál era la otra sede que nunca... Hurlingham sí se había hecho, y había una sede más que tampoco, y termina siendo Pilar la elegida. ¿Cómo fue el debatir y el que terminara siendo sede para este nuevo encuentro regional Pilar? Sí, nosotros cuando nos enteramos también que Pilar era uno de los puntos elegidos como sede, inmediatamente bueno, nos comunicamos con las redes que tenemos acá en Pilar, que son las que luchamos por la violencia de género y por tantas otras cosas más, sobre todo mujeres y disidencia. Uh-huh. Y bueno, decidimos autoconvocarnos e ir a la comisión organizadora, ¿no? Recordando de que esto lo convoca la comisión organizadora de el oeste y noroeste. Y bueno, como decía antes, ¿no? Y después, bueno, poner en ojo el por qué queremos que se haga la regional o el encuentro acá en Pilar, porque es muy importante que Pilar se visibilice a través de todo lo que viene pasando. Sí. Digo, y ahí en eso de visibilizar como organización, y te saco un poco, Moni, de la organización del regional, como militante de la zona, conocen también de primera mano lo que viene sucediendo y la lucha que se viene dando. Sí, nosotros, bueno, primero tener en cuenta que somos de Junta y a la Izquierda y Libre Diversidad del MTT, uh-huh, en el cual fuimos parte de este proceso, y como decía, no, visibilizar todo lo que viene pasando en cuanto a los femicidios, travesticidios, la violencia, la estigmatización sobre el trabajo de la mujer, y sobre todo teniendo en cuenta que las obreras son las que son víctimas de este ataque al bolsillo también que tenemos con este gobierno actual. Bien, Moni, digo, ¿cuál terminó siendo el empujón para que sea Pilar? Digo, porque habían otras compañeras militantes también de las otras zonas mencionadas, pero ¿cuál fue el motivo principal porque se elige Pilar? ¿Por los últimos casos de femicidio o también por la puja de las compañeras, por ser muchas las pilarenses? Nosotros el criterio que llevamos en cuanto, no solo como Libre Diversidad y Junta a la Izquierda, sino también con el Frente de Mujeres y Disidencia de acá de Pilar, el criterio que llevamos es lo que viene pasando en este contexto, ¿no? Los femicidios, que hubo muchos femicidios que no se pudieron visibilizar, teniendo en cuenta de que nosotros estamos en la localidad de Pilar, donde existen muchos country, y los country son los que vienen tapando mucho lo que pasa alrededor de la urbanización de Pilar, en cuanto, por ejemplo, ¿no? Si muere una trabajadora de un barrio, no se visibiliza eso, pero ahora si muere hay un femicidio sobre un country, inmediatamente los canales hacen mención que tal persona fue asesinada en un country de tanto. Entonces nosotros queremos visibilizar eso, que muchos femicidios, travesticidios, no se visibilizan por a través del poder que tiene el tener tantos country alrededor con tantos empresarios, porque prácticamente no solo hay un poder económico que tiene Pilar en cuanto a los country, sino también la Iglesia Católica que tapa esto, y tenía en cuenta esto, ¿no? Que Pilar es una localidad de los Opus Dei. Claro. Sí, que tiene las grandes empresas, shoppings, clínicas, son del sector del Opus Dei. Digo, ahí todo eso fue el combo perfecto para que el próximo encuentro se dé entonces en el partido de Pilar. ¿Cómo continúa la organización? Digo, porque se sabe sede y hay mucho ahora por organizar. Me imagino, sobre todo, como pilarense, Moni. Sí, tenemos un montón de cosas por delante antes que te siga contando la organización. Todo lo que queremos visibilizar es todo lo que vino pasando en cuanto al femicidio de Carla Millens, que fue asesinada, hijo del ex intendente de Pilar, que está involucrado. Claudia Schanfer en el 2015, asesinada también. Belén Morán en el 2017, Laura Sirena en el 2019, Patricia Fretes en el 2020, Verónica Ibaora en el 2023, y por último Sofía Fernández, que fue uno de los casos que no tomó tanta visibilidad por esto, por lo que hablamos, por el poder que tiene Pilar, ¿no? Y Sofía Fernández fue una de las compañeras trans asesinadas dentro de una comisaría, y después ellos caraturaron la causa como suicidio, como que ella se había matado dentro de la comisaría. Y es por eso, son todas esas causas para nosotros, todos esos motivos son fundamentales para seguir con esta lucha que tenemos. Y a la misma vez, bueno, hablando de la organización, hoy tenemos esas condiciones de decir el por qué y cómo lo vamos a hacer, agarrando todo lo que ahora se empiezan a abrir las comisiones. Todavía no tenemos bien en qué lugar lo vamos a hacer, porque tenemos que certificar algún lugar, pero para nosotros es fundamentalísimo que hoy Pilar haya sido la sede y empezar a programar, porque tenemos mucho trabajo por delante. Buenísimo. Moni, ¿cuándo es la próxima reunión? Mira, por el momento tenemos pactada para el 4 de mayo. Tenemos pactada donde se va a hacer más abierto, todo el que quiera venir, participar, dejarnos su granito de construcción o venir a construir con nosotros este gran encuentro, porque es nuestra primera vez en Pilar y queremos que se visibilice todo lo que viene pasando. Y bueno, tenemos fecha el 4 de mayo. Perfecto, el lugar a confirmar, ¿verdad? Sí, tenemos la fecha a confirmar. El tema, no tenemos todavía bien claro el lugar, porque de hecho van a tener lo de la comisión, van a tener una reunión esta semana, así que bueno, vamos a ver cómo va siguiendo, pero bueno, estamos muy contentos que se haya elegido esa localidad. Perfecto, ahí bueno, latiendo ya entonces el encuentro que este año va a ser pilarense y que bueno, que se vienen muchos meses de organización, así que en los próximos seguro meses vamos a estar charlando ahí previa a que se dé el encuentro, ¿te parece? Sí, también no me quiero dejar de olvidar y mencionar el asesinato de nuestra compañera Sonia Colman, una gran luchadora por las mujeres obreras, trabajadoras, no quiero dejar de mencionar, y bueno, pedimos justicia, se hizo justicia, pero a través de todo esto queremos seguir pidiendo justicia por muchas mujeres que han sido asesinadas, y sobre todo por Sofía Fernández también. Por eso para nosotros es todo importante hoy. Sí, sin duda ser importantísimo que por primera vez se haga en el partido de Pilar. Moni, te mando un abrazo grande y bueno, nos vemos el 4. Bueno, muchísimas gracias, y gracias por siempre tenernos presentes, y bueno, ahora a prepararnos para el gran encuentro que se viene en octubre. Moni, te mando un abrazo grande.